para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación está trabajando en el Observatorio de Femicidios, que se ha creado especialmente para seguir un caso o casos que preocupan mucho a la opinión pública en la Argentina, y por eso estamos con Georgina Sturla, que estuvo trabajando durante todo este año para elaborar el informe del Observatorio de Femicidios, y que nos va a contar en qué consistió este trabajo. ¿Cómo te va, Georgina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? El observatorio se creó el año pasado, en noviembre del año pasado. Lo hicimos con la finalidad de reunir, producir, elaborar y analizar y comunicar datos e información sobre femicidios en todo nuestro país. En el marco de la creación del observatorio, la Defensoría recibió la visita de la relatora especial sobre violencia de género de la ONU, Duranka Simonovic. Fue quien más o menos nos fue dando la idea de cómo se trabaja en esto, cuáles son los temas, cómo se define el femicidio, ¿no? Es decir, la idea de qué se considera femicidio, por qué y cuáles son los lineamientos internacionales en base a eso para poder hacer el trabajo más fácilmente. Exactamente. Ella fue principalmente también la que destacó la importancia de la campaña Ni Una Menos, que fue creada justamente por esto, y decía que por más que era muy importante para la sociedad, no era suficiente para tratar la problemática. Reconoció que hay un movimiento muy fuerte en la Argentina, pero especificó que necesitábamos concentrarnos en los datos claros. Por eso vio con beneplácito la creación del observatorio por parte nuestra. La idea inicial fue presentar los informes el 25 de noviembre, que es la fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Justamente por eso nosotros estamos haciendo la presentación de este informe parcial ahora. Pero la realidad es que después, en conversaciones posteriores que tuvimos con ella, llegamos a la conclusión de que sería mejor tener datos anuales, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Para poder tener una comparación a nivel mundial, año calendario. Entonces nosotros lo que hicimos ahora fue hacer esta presentación parcial, que se la hicimos llegar, comprende desde el 1 de enero hasta el 14 de noviembre, para que nos diera tiempo a preparar los datos, y la publicación la hicimos el 25 de noviembre. De esta forma llegamos a la conclusión de que había 245 casos de femicidio en todo nuestro país. El observatorio ha tenido repercusión a nivel tanto nacional como internacional, sobre todo de los organismos de derechos humanos que han destacado la labor que se está realizando. Contanos, Georgina, ¿cuáles fueron los principales puntos destacados? Exactamente. Hace un par de días recibimos una notificación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, donde nos informaron que en la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos, nuestro observatorio va a ser reconocido como ejemplo de buenas prácticas. Los ejemplos de buenas prácticas son tomados para lograr equilibrio en Naciones Unidas. Estas incluyen iniciativas de todo el sistema, de la Secretaría de Naciones Unidas y de entidades individuales. Son unas experiencias que fueron probadas y validadas en todo sentido y que se han repetido y que por eso merecen ser compartidas. Claro, con esto además también vamos creando, como que dice, una base de trabajo para que otros países también la puedan implementar, o otras defensorías mismos, otros organismos, también puedan implementar este tipo de trabajos y se pueda seguir adelante. Totalmente. Te agradecemos mucho, Georgina, haber estado con nosotros. No, gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. La Defensoría del Pueblo de la Nación creó el Observatorio de Femicidios para obtener información de distintos portales de noticias de Internet que contienen secciones policiales e información general, tanto de alcance nacional como provincial y local, en Diario de Tirada Nacional también, del interior del país, en servicios de agencias de noticias como Telan y DIN, y mediante buscadores como Google y Bing. Se realizó un trabajo de investigación y averiguación, tanto por vía telefónica como por correo electrónico, de las comisarías, fiscalías y juzgados que tienen a su cargo cada uno de los femicidios que ocurren en el país. Dentro de todo este trabajo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, hoy vamos a hablar con Roxana Chávez y Bianca de Gaetano, que estuvieron trabajando en el Observatorio de Femicidios durante un año, para llegar a este último informe que se ha presentado en la Defensoría, que quiero que ellas nos cuenten cómo lo trabajaron y cuáles fueron los resultados, las cosas que han salido de este informe, que primero, por supuesto, nos preocupa mucho por la cantidad de femicidios que se han producido en el país y que, por supuesto, además nos tiende a llevar a trabajar a toda la comunidad para tratar de terminar con este flagelo, ¿no? ¿Cómo le va, Roxana? Bianca, la saludo. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿cómo estás, Fer? Contanos un poco primero, Roxana, vamos a arrancar. ¿Cómo fue la metodología de trabajo para hacer este Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación? Bueno, justamente como vos estabas explicando, nosotros nos basamos en la búsqueda diaria en los portales de noticias, en distintas agencias, y también lo que hacemos cuando no tenemos un artículo completo, cuando falta información, sí nos dirigimos a comisarías, nos comunicamos con comisarías y fiscalías para tratar de obtener la mayor información, y bueno, esa es la manera que nosotros tenemos de trabajar a diario. Perfecto. ¿Cómo se armó lo que serían las estadísticas dentro de este tema? Primero se habló sobre unas variables sobre las víctimas y después sobre los femicidas. ¿Cómo se armó eso? Bueno, lo que intentamos sobre todo fue abarcar la mayor cantidad de datos posible sobre tanto sobre las víctimas como sobre los femicidas. Es para destacar que nuestro observatorio sí utiliza los nombres de las víctimas, porque no queremos convertirlas simplemente en un número, sino que queremos destacar que son personas, que son mujeres que fueron asesinadas en manos de hombres. Justamente esa es la calidad del femicidio. El periodo que nosotros empezamos a analizar fue desde el 1 de enero, en este caso hasta el 14 de noviembre, con miras a completarlo hacia diciembre de este año para obtener el año completo. El informe anual. En total se registraron 245 femicidios, de los cuales 26 fueron vinculados. ¿Qué quiere decir homicidio vinculado? Lo pueden explicar ustedes, pero si quieren lo digo. Es cuando es una persona, familiar o alguien cercano a la víctima que también muere dentro de ese acto, ¿no? Exactamente. Y 4 de esas personas además fueron personas trans, se considera o se lo nombra como travesticidio, ¿no? Volvemos a destacar que esta cifra de 245 femicidios es hasta el 14 de noviembre. Las cifras finales van a estar recién el 31 de diciembre. Perfecto. ¿Cómo fueron delimitados? ¿Cuáles fueron los meses, para empezar, que se ocurrieron más femicidios? Bueno, los meses para destacar en el año fueron febrero, julio y abril. En febrero se perpetraron 35 femicidios, por lo tanto hubo más de un femicidio por día, teniendo en cuenta que febrero tiene 28 días. En julio hubo 31 femicidios y en tercer lugar en abril hubo 30. Son cifras, la verdad, bastante preocupantes. Bueno, en cuanto a los femicidios vinculados, que vos lo mencionabas anteriormente, hubo 26 femicidios vinculados en total en lo que va del año, de los cuales 12 fueron a mujeres y 14 fueron a hombres, porque tengamos en cuenta que en este contexto de que matan a otra persona más, del entorno de la víctima, pueden ser mujeres u hombres, e igual es considerado femicidio vinculado. Claro, porque el femicida lo que está haciendo está tratando de matar a la mujer y, por supuesto, en el acto también hacerle, como que dice, daño a alguien cercano a ella, que puede ser un hombre, puede ser su pareja nueva, puede ser su novio, decía, su... Exactamente. Por el lado, bueno, las víctimas de femicidios, tenemos el 227 femeninos, 14 masculinos y 4 trans. Exactamente, 4 víctimas trans. Bueno. En cuanto a la edad de la víctima, la mayoría de los casos que tenemos, que son en total 160, están entre los rangos etarios desde 19 a 50 años. Pero un dato para destacar es que existe una incidencia de casos de niñas de muy corta edad, entre las cuales pueden incluirse a menores de 4 años, que es un número bastante preocupante, teniendo en cuenta que son nenas muy chiquititas. Claro. Y lo que queremos aclarar en cuanto al tema de las edades, En cuanto a los casos de niñas menores de 4 o 3 años, se han dado muchos casos en los cuales obviamente fueron producidas los asesinatos directamente, fueron caratulados como femicidio, pero ocurrieron casos en los cuales asesinaron a niñas y fueron abusadas, y esto se descubrió, el tema del abuso se descubrió posterior al asesinato. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso en donde un hombre asesinó a una niña a golpes, y eso no es considerado femicidio, porque de acuerdo a los parámetros que fueron tomando, fue asesinado por enojo, por un acto que no tiene que ver con el femicidio. Entonces, dentro de todos los casos que se han conocido durante el año, no todos los casos de niños menores de 4 o 3 años hasta bebés se consideran femicidios. Por eso no fueron incluidos. Bueno, chicas, les agradecemos mucho, Bianca Gaetano, Rosana Chávez, haber estado con nosotros en La Gente Sufre. Bueno, gracias a vos. Rosana.